nella varietà sta il gusto. Sanguce. De julio es hoy, ya se viene vislumbrando el 30, ya queda muy, muy, muy, muy, muy poquito, Rana, todavía te tenemos aquí. Cinco días nada más. ¿Por qué? ¿Dónde se menos. Va? ¿Cómo a dónde nos vamos? Claro. Yo pensé que se iba de viaje también, ¿no? Tenés que quedarte de para ese muchacho. ¿Pero qué viaje? ¿Vos me pinta de millonaria? Es el que se quiere de viaje. Yo me quiero la misma. No, dedo. Me imagino a la Rana ahí, dedo. No sería lo que más me interesaría. A mí no me gusta ni tiene mucho que hacer por aquí la Rana. No solo el sanguchazo, claro que está a la noche, sino que más temprano va a estar filmando, va a hacer un montón de cosas. Tengo 30, después de que terminé de arreglar todo, igual era más temprano, es más temprano. Pero después terminé de arreglar todo y dije, ¡ay! ¿Sabes qué? Todo punto. Bueno, pero como ya dijimos, somos súper maniáticas y maniáticos y tenemos todo ahí preparado. Y es por eso que también ya tenemos parte de las semillas. Pero hay otras cuestiones que averiguar. Así es. Y es por eso que nuestra querida movilera, ya la podemos titular creo que así. Por supuesto. Ya tiene el título de movilera sanguchil, Aleida González Abracián. La tenemos del otro lado, muy cerca de aquí, en un lugar muy especial. Aleida, ¿nos podés contar? ¿Nos escuchás? Sí, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Estoy escondiéndome de la lluvia acá bajo un toldito frente a una dietética que se llama Sofía. ¿Ya se largó? ¿Cómo? ¿Ya se largó? Sí, pero mal. O sea, es según indica mi celular, un chubasco. No sé qué significa. Un chubasco. Significa que termina pronto. ¿Ah, sí? ¿De verdad se termina pronto? ¿Es eso, sí, chubasco? Sí, chubasco es una lluvia intensa pero corta. Bien. Bueno, intensa pero corta. Está bien, perfecto. Buena definición. Sí, esperemos que pare pronto, por eso estoy acá, como les decía, en la entrada de la dietética Sofía, que vine directamente a hacer las compras para... Estoy entrando, ¿eh? Uh-huh. Pase, por favor, se está despidiendo una señora que sale de la tienda, pasa alguien más. Vine a hacer las compras de la receta que estaba dando recién la Rana al aire, ¿qué era, un pesto, Rana? Sí, en realidad no es... Sí, digamos lo que compartí son varias recetas diferentes, pero bueno, ajá, se pueden, con cosas que, como decíamos, se pueden conseguir en esa dietética, en la dietética de su barrio. Amigo y amiga. Bueno, yo acá voy a consultar a ver qué de estos ingredientes que me pasaste la lista, Rana, podemos encontrar acá, a ver si me atienden un segundito de la... si podemos charlar con la encargada de la dietética. ¿Cómo le va, señora? ¿Su nombre cómo es? Si se acerca acá podemos hablar al micrófono y así la escuchan del otro lado. ¿Cómo le va? Usted es la encargada del lugar. Sí. ¿Su nombre cómo es? Aurelia. Aurelia, bueno, le cuento que estamos ahora en conexión con Radio La Tribu, con Sanguche, que es el programa del Mediodía Radio para almorzar. Sí. Tengo acá una lista de ingredientes que quizá usted me pueda ayudar para contarme si hay... Si los tienen disponibles, ¿qué precio tienen? Para que la gente del otro lado se imagine si ya los puede tener a mano para confeccionar estas recetas. Sí. Semillas de girasol. ¿Tiene, Aurelia? Sí, tengo semillas de girasol. Tenés el 100, 6 pesos. Ah, los 100 gramos. Los 100 gramos, sí. ¿Cuántos 6 pesos? 100 gramos. Perfecto. Y pero me quedo. Y con esos, con cáscara, te sale... 5 pesos 100. Una pregunta, Rana, ¿está bien cáscara de semilla de girasol con o sin cáscara? Bueno, con cáscara son las que se conocen normalmente como pepitas, digamos, que son para comer, como decía Matías recién, al lado de la cama. Son muy divertidas para comer directamente, pero para las recetas que vamos a hacer para el sándwich, que en realidad vamos a usar girasol para el pan, para las mayonesas dips, para el queso de girasol, directamente peladas, porque si no te tenés que poner a pelar una por una y ya no te lo recomiendo. Sí, las con cáscara también sirven para hacer germinar, pero bueno, después el brote hay que abrirlo para comerlo. Perfecto, bueno, entonces vamos con las semillas de girasol sin cáscara, que como dijo la señora, son 100 gramos, 6 pesos. Sí. También me pediste, Rana, semillas de lino. ¿Hay semillas de lino, señora? Sí, hay semillas de lino. Tenés 100 gramos, 3 pesos. 100 gramos, 3 pesos. ¿Está bien el precio, Rana? Está fantástico. Además, el lino es un alimento muy interesante porque tiene un balance entre omega 6 y omega 3 que sí. ayuda a compensar sí. los omega 3 en la alimentación. Yo de vez en cuando lo nombro a esto porque el omega 3 es la deficiencia nutricional más común, uh-huh. así que, y nadie, en general no se habla de esto, así que está buenísimo. Sirve mucho para remojar y procesar y hacer como base, digamos, de algún licuado, pesto o lo que fuera. Y en este caso, para el sanguchazo, lo vamos a usar molido para que saque la humedad extra de lo que es el pan y aglutine. Espectacular. Tercer elemento de la lista, Randa, semillas fenogreco. ¿Qué vendría haciendo el fenogreco? Ya hemos hablado. Sí, aquí. Hemos hablado, dimos la receta de los brotes de fenogreco. Estos son para hacer brotes, tienen un sabor muy especial. El fenogreco se usa como especia, en realidad es una legumbre. Y molido así directamente es forma parte en general de los curries, es un aroma muy característico. Y si no, en este caso lo ideal sería ahora cuando me lo traigas, yo me lo llevo a mi casa, lo hago germinar y le vamos a poner al sanguchazo. Es muy rico el brote y además tiene la característica de que te hace transpirar con olor a fenogreco, que es muy rico. Impresionante, impresionante. Semillas de mostaza amarilla, señora. Ya te dije el precio, 50 gramos, 8 pesos. A 50 gramos, 8 pesos, me dice la señora. Bueno, ¿de dónde viene de otro lado la semilla, que es más cara? Además. No, es una especia, digamos, solo la semilla de mostaza con 50 gramos te haces montonazo. Un kilo. Porque es muy picante. No es picante si se cocina, pero en este caso, como vamos a hacer una mostaza cruda y vegana, vamos a usar muy poquitita cantidad porque si no, pica demasiado. Uh-huh. E inunda toda la parte del sándwich. Exacto. Tengo una consulta, Rana, porque acá tengo dos potes, uno de semilla de mostaza y otro de mostaza molida. ¿Hay alguna diferencia? Sí, es la misma semilla molida, pero en general todo lo que está molido, digamos, te sirve si lo vas a consumir en el momento porque te ahorra el trabajo de molerlo. Si vos querés guardarlo, siempre te conviene la semilla, porque primero que en este caso la vamos a activar, por lo tanto tiene que estar sí o sí entera. Porque si no, no empieza, digamos, el proceso de germinación. Pero además siempre conviene, si tenés modo de molerlo, comprar las semillas enteras para no perder sus propiedades. Claro. Y el aceite de oliva extra virgen que estás buscando, ¿tiene que tener alguna particularidad o puede ser cualquiera que venga industrializado, digamos? Y en realidad el aceite que es extra virgen no suele venir industrializado. Si es auténtico, digamos, es aceite de primera presión en frío y sin refinar. Para que sea extra virgen tiene que tener ya estas características. Ok, bueno, acá hay algunos, nos está acercando, cuéntenos cuáles son las ofertas, Aurelia. Ofertas tengo ahorita de 70 pesos, que es un litro, que está en oferta. Y después lo demás son todos de medio, acá están los precios de cada, ¿no? Sí, más o menos de... ¿no? 50 pesos medio litro, están en esa rama de precios. Digamos que se puede conseguir un litro de aceite extra virgen por 70 pesos, nos aseguran acá en Dietética Sofía. Imagino que es un buen precio, ¿no? Que se habla de que se va a venir el tarifazo también en el aceite. Sí, la verdad que sí. Ah, hay falta de aceite, escuché. Yo como no uso... No, pero hay falta de aceite en los supers y bueno, es algo que pasa una vez al año, cada tanto pasa, no sé si es por la época. Che, me encantó toda la parte de la comida movilera. ¿Te parece despedirnos con una última pregunta y que nos cuente algo ahí de Sofía? ¿Hace cuánto que está en el barrio? ¿Si hay una Sofía de verdad o es un nombre de fantasía? Me parece muy bien. Le pregunto a Aurelia. Aurelia es la encargada, no la propietaria, pero no, supongo. La propietaria además soy. Pero supongo que sabrá contarnos cuánto tiempo hacen que están en el barrio. Y hace como 30 años pasé. 30 años de la dietética. Hace 30 años la gente venía a preguntar por semilla de fenogreco. El local. Pero estamos al aire un segundito, por favor. Se está sumando gente a la conversación, como con Drama. La vecina, obviamente. Es muy gentil, muy amable, responde a todos. Independientemente de que esté al aire. Bueno, mientras ella termina de atender a un cliente, les cuento, chicos, se puede conseguir de todo. Es un lugar chiquitito pero muy acogedor, tienen de todo, de hecho toda la lista de ingredientes que me pidió la rana, lo encontramos acá todo. Mirá, escúchame, lo más raro que veas ahí, describilo sin el nombre, que la rana te dice el nombre. A ver un segundo, que hay muchas cosas que están como en ¿cómo se dice? Las iniciales, STF, AJI, AD, chicos, yo no me... ¿Pero que están frascos? ¿Cómo? ¿Están frascos? No, son bolsas. Son como si fueran granos. Supongo que será algo así como avena. Claro. Trigo, burgol. ¿Pero eso es lo más extraño? ¿No hay algo raro? Las semillas de fenogreco son raras. No, hay cosas que ya están confeccionadas que me parece como, por lo menos, poco usuales, ¿no? A la vista. Entonces no termino de reconocer. Hay como unas barras de cereal, pero que tienen un aspecto bastante interesante. Y bolsas de cosas que podrían ser alimentos, que también podría ser, no sé, alimento para lo que vemos en el campo, con lo que se alimenta a los caballos, por ejemplo. Ah, claro, porque está todo en bolsas como de en gran cantidad. A granel. Exacto, a granel, bien. Sí, no se termina de distinguir muy bien qué es. Algo que hace bien, me recomendó acá la rana ya hace algún tiempo, meta la mano ahí donde están los granitos en la bolsa, que hace masaje. Yo le recomiendo eso, Mati. No hagas esas cosas. Un segundo, te leo esta, Mati. Cola de quirquincho, que es un afrodisíaco natural y un estimulante sexual. Es una hierba. No es cola de quirquincho realmente, claro. No vamos a, acá no se maltrata ningún quirquincho. Es una hierba, bueno, que se usa para en infusión o decocción. Yo la verdad es que no sé demasiado de herboristería, pero sé que existe esto. También existe la cola de caballo que sirve eso para... Como sí, estoy viendo cola de caballo también. Pero pará. Es un yuyo. Ah, está. Es un yuyo que se parece a la cola de caballo. ¿Qué le llaman así? No sé, hay otro que se llama barba de piedra. Tienen nombres graciosos las hierbas. Hay barba de choclo, estoy viendo acá. Ah, barba de choclo también. Es un depurativo y diurético. Bien. Bueno, Leida, muchísimas gracias entonces por esta investigación. Ya tenemos todos los precios, ya podemos ir a terminar de hacer las compras para este sábado. Y bueno, nos encontramos el sábado entonces, chicos, ahí en la radio. Perfecto, muchísimas gracias y estamos en contacto a ver cómo sigue esta cuestión, cómo seguimos haciendo las compras. Lambaré entre Corrientes. Sí, y Sarmiento. Sí, es Lambaré 980, Dietética Sofía. La van a encontrar a Aurelia o a su dueña, que hace 30 años que están vendiendo acá en el barrio, a metros nomás de Radio La Tribu. Muy bien, muchísimas gracias. Rana, tenemos otra pregunta. Queríamos hacerte porque nos han llamado. Han llamado y han preguntado en relación por ahí quizás a esto de las compras y tener en cuenta. Querían saber qué yerbas orgánicas conoces para poder incursionar en esa beta y no caer en cualquier porquería que te vendan por ahí. Mirá, las que yo compro son las de Bopicuá, Yemico, que hasta donde yo sé son orgánicas sin certificar, y además son de cooperativas, porque también la cuestión de que sean no solo orgánicas, sino que sean de economías sustentables en el sentido de autogestivas, ¿no? Y demás. A mí me gustan esas yerbas. Sé que acá también hay... vi en la radio una que se llama Las Palmas, puede ser, o Las Tunas. Las Tunas, sí, también. No sé si es orgánica o no, pero es muy buena. Y digo, es muy buena, te das cuenta en el sabor cuando tienen químicos agregados y demás. Enseguida te das cuenta. Así que esa yo la recomiendo. No sé si no tiene nada que ver con nada. y no estoy preparada para decirte exactamente, pero debe haber algún listado. Yo recomendaría dentro de un listado de yerbas orgánicas fijarse quién las produce. Claro. También. Sí, hay un dato también que ahora me acordé. Viste, te había contado el fin de semana anterior. Pasé por la feria de agronomía, que se hace los segundos fines de semana de cada mes, si mal no recuerdo. Ahí también había varias personas que de alguna manera lo que traían era esto. Por ahí de cooperativas o de distintos lugares, yerbas orgánicas que están buenas para ahí. Claro, y además muchas veces, como son cooperativas, producen yerbas orgánicas, pero no las pueden certificar porque es un gasto extra. Así que está bueno igual confiar, ¿no?, en las cooperativas más que en las empresas. Para cerrar, te invito a un lugar, Rana. Vamos a estar acá. Mira, Cuando vino Boom Boom Kid, que hicimos la nota, ¿fue este año? No sé. No, el año pasado. El año pasado nos habló de un lugar en su momento de la cultura del barrio. Ajá. Que ya me van llegando de varios lados, parece que es una casa ahí cultural que está en Zona Norte, que es muy buena onda. Y este domingo van a estar haciendo un evento vegano. Re vegano por las bandas que veo. Las palabras queman, Casa de la Muerte, Entropía, Alexis Monzón, ¿los conoces? Sí, sí, claro. Y va a haber degustaciones de sándwich de milanesa de seitán, uh-huh, churrasquitos de seitán, medialunas de jamón vegetal y quesofu. Quesofu. Y choripanes veganos. Yo me imagino que esto tiene mucho que ver con lo que vos siempre decís de tratar de ponerle un nombre reconocible, sí, pero en realidad es toda comida vegana, no hay ningún animal implicado acá en la alimentación. Por supuesto. Es para, bueno, digamos, la cuestión de ser saludable o no es una elección, lo decimos siempre. Yo puedo elegir, no sé, no tomar alcohol, no es mi caso, ¿no? Pero uh-huh, supongamos, puedo elegir no tomar alcohol o sí, puedo elegir comer algo, no sé, que tiene un desbalance en las grasas o que un montón de gluten o lo que fuera. Pero, digamos, de lo que se trata el veganismo en sus distintas ramas siempre es de respetar a los animales, de dejar la explotación animal. Entonces, si te copa lo sano, digamos como a mí, genial. Pero si no te copa lo sano, podés entrar al veganismo igual y podés comer todas las porquerías que se te cante sin matar a nadie. Muy, pero muy bien. Esto, chusmen ahí, La Cultura del Barrio está en Facebook, así lo encontrás. Ya volvemos. Sánchez.